rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Después de un testimonio justamente impresionante del que vamos a seguir pensando, la cuestión de Palestina, la cuestión de Gaza, de Israel, me quedo pensando esta cuestión de quién le vas a rendir cuentas a Israel, ¿no? Claro, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, efectivamente. Vamos a cambiar un poco de tema en el final del programa. Si no me equivoco, nos van a invitar a una caminata a la luz de la luna, Pablo. Oh, qué si maravilla. No me equivoco, estamos ya conectados con Carolina, de allí, de los vecinos de Bernal, que luchan con para sostener esa reserva. Buenos días, Carolina. Buenos días para ustedes también. Ahora que salió el sol está más lindo. Está claro, más lindo, ¿verdad? Claro. Así es, así es. Bueno, ¿qué nos contás desde allí, desde Bernal? Sí, es un poco contarles que va a haber una caminata el domingo a las 6 de la tarde. Ahí nos encontramos de la estación de Bernal, son 5 cuadras, en Caseros y Espolos, justo en la bajada de la autopista La Plata, para eso, caminar bajo la luz de la luna y ver la reserva hermosa que tenemos, que es uno de los últimos pulmones verdes que quedan de todo lo que es el conurbano, que está siendo amenazada por la empresa Techín. Y por eso nosotros nos unimos en pos de esto, que los vecinos conozcan el lugar que tienen. Entonces, ¿esto es 18 horas? ¿Cuándo? El domingo, este domingo. El próximo domingo, domingo perfecto. 7, sí. Ajá. Y también para un poco contarles cómo viene la situación acá en Quilmes, que nosotros bueno, somos vecinos de esta localidad y vemos una serie de problemáticas que ocurren con el municipio de Quilmes, que es la falta de acceso a la información pública. Ajá. Existe una ley a nivel nacional que legisla el acceso a la información socioambiental o cualquier de tipo de índole, de información que es pública y que a veces nosotros vamos a pedirla y no nos dan. No sé si conocen un poco la cuestión de la ley. Sí, aquí lo han tratado ustedes también, así otras compañeras o los compañeros tuyos, efectivamente. Sí, sí. Pero recordanos, está bien. La ley básicamente dice que es la información que pasa en lo que es el Estado, digamos, es el Estado público, digamos. Sea, por ejemplo, una licitación, como los planos de una obra. Y nosotros, por ejemplo, tenemos la problemática de la Escuela Municipal de Bellas Artes, que quieren cambiarla de lugar, abren una licitación y los estudiantes, por ejemplo, no podemos saber cómo va a ser la licitación para saber cómo está planeada hacer un nuevo edificio claro. Y se cumple con los requerimientos que necesita una Escuela de Bellas Artes, que tiene danza, teatro. También está la problemática del Bajo Vías y el Bernal, con esto de la electrificación de Roca, que es algo muy progresivo, pero las obras, como ejemplo un paso bajo nivel, no tienen planos y destruyen todo para arrasar todo y después sí pensemos cómo vamos a hacer bajo vías. Y bueno, después vienen las subestaciones eléctricas que, bueno, causan campos electromagnéticos, que causan cáncer, que está comprobado, sí, de hecho sí. La UNLP hizo un estudio hace muy poco, mostrando los efectos de los campos electromagnéticos. Carolina, quería hacerte una pregunta. ¿Cuál es la, decías, la influencia de Techín en, digamos, esto del copamiento, si se quiere, o la privatización del espacio público en Bernal? ¿A qué lo atribuís más allá de lo de la costanera? Sí, por ejemplo, tienen incidencia directa hacia el municipio. Hacen tratados con el municipio y nosotros nos quedamos totalmente fuera de eso, para saber en qué van a hacer. Por ejemplo, lo que son todas las vías de acceso al río, están planeados hacer calles y demás, que nosotros esa información no la podemos tener. Hacen tratados y nosotros pedimos esa información porque es pública, claro. Al ser calles que pertenecen al Estado nacional y provincial y municipal, y no nos dan esa información. Y así, bueno, hubo el año pasado, también hicieron, digamos, firmaron convenios muy turbios que no pudimos llegar nunca a verlos. En ese sentido, hay 5 pedidos de informes de parte de la Asamblea y de Defensoría del Pueblo. Claro, sí, son turbios desde el momento en el cual no son transparentes, ya a partir de ahí, a partir de que no ustedes no tienen acceso, ¿no? Sí, vas, pedís como, o sea, cualquier hijo de vecino puede ir y decir, hola, sí, ¿qué tal? Sé que están haciendo un proyecto, quiero saber cómo es, me dan el convenio o un papel, algo contándome. te dicen sí, sí, a armar toda la nota, toda la burocracia, ¿no? Toda la bicicleta burocrática, ¿no? De, bueno, presentó una nota acá, bueno, no, acá no, es en allá. Haces toda esa vuelta, digamos, que te hacen dar por todo el municipio y te vas con las manos vacías y la sensación de que te tomaron el pelo. Bueno, así muchas veces nos ha pasado. A nosotros, como otros vecinos, y es por eso que nos estamos uniendo con este eje del acceso a la información pública. Claro. Me quedo pensando, ¿no? Está para indagar bien, a ver cuáles son efectivamente, no solo la cuestión de la transparencia, que bien lo planteas, es decir, la posibilidad de ver una licitación cualquiera, que esté haciendo el Estado en forma directa o no, sino además ver por qué sería esta cuestión de que Techint está particularmente afincado en el lugar, ¿no? Y cuáles son las distintas variantes que, como IRSA, por ejemplo, lo hace en otros lugares de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Tal cual. Y aparte hay formas sencillas de, por ejemplo, el acceso en este caso en los municipios, de que se acceda a la información. Uno en provincia como en nación, en la Cámara de Diputados, hay una página donde vos podés ver licitaciones, podés ver ordenanzas, podés ver leyes. En este caso a nivel municipal no existe, en la provincia no existe, y menos en Quilmes, digamos, que es bastante turbio. Y la cuestión de Techint es, tienen claramente su planeamiento urbano, que no, digamos, el planeamiento no viene pensando en el pueblo, sino en sus intereses. Sabemos que la costa de acá, de Quilmes, tiene gran riqueza pesquera y también de conectividad hacia, ya sea la provincia, la ciudad autónoma de Buenos Aires, como La Plata. Entonces ahí el proyecto ISA, digamos, nosotros somos un puntito de todo lo que es. La traza, claro. Porque me imagino que va desde la explotación de un pequeño localcito de panchos hasta la industria más pesada, ¿no? Sí, de hecho nosotros nos unimos con otras asambleas que están en las costas, como Ensenada, Berisso, ya sea también Ramallo, El Delta, Vicente López, porque vemos que se van como haciendo lo mismo. Primero trabajan a nivel municipal, después pasan a provincia y vienen con estos proyectos urbanísticos. Bueno, en Ensenada es un puerto, sí. Pero viene también, digamos, está medio metido Techint con otra empresa que no es Techint, pero es de la misma índole, haciendo sus negociados en pos de ellos, de ganar, tener una gran ganancia. Claro, la proyección, ¿no? ¿Para qué el espacio público? ¿Para qué? Es esa quizás la pregunta, ¿no? Y que en definitiva esté decidido por empresas privadas, se transparenta o se visualiza justamente en esta falta de transparencia de la información, evidentemente, Dani. Bien, me parece, Carolina, que quedó claro. Entonces recordemos la invitación para pasear bajo la luz de la luna. Sí, y también estamos haciendo un concurso fotográfico que se llama La Reserva en un Clic, donde invitamos a fotógrafos, aficionados y profesionales a que saquen fotos de la reserva. Después se va a hacer una muestra itinerante y también se van a hacer las fotos para conseguir fondos para la asamblea, porque somos autogestionados y es todo a pulmón, así que también están invitados. ¿A dónde habría que ir, Carolina? Es el domingo en Caseros y Espora, en la bajada de la autopista Buenos Aires-La Plata, a las 6 de la tarde, el domingo 7. Con la cámara. Con la cámara, ya sea la supercámara o una cámara digital. Sí. Con lo que uno tenga, a caminar y a sacar fotos o simplemente a pasear. En un lugar que realmente es extraordinario y que lo están llevando y conservando muy bien. Muchísimas gracias, Carolina. A ustedes por llamarnos. Saludos, hasta luego. Bueno, allí estuvo Carolina de la Asamblea de Defensa de la Costa de Bernal. Qué lindo esto que a uno lo llamen para invitarlo a pasear, ¿eh? Sí. No es algo habitual, No es algo habitual. Habitualmente te llaman, te dicen, bueno, mirá, un lugar privado, qué sé yo, no, te invitan a pasear, a caminar debajo de la luz de la luna. Maravilloso, maravilloso. Así es. Bueno, se nos está yendo el tiempo. Perdón, no pensé que era estaba tan alto. Se nos fue el tiempo, el programa se fue. Ajá. De acá nos quedaron un montón de cosas. Por seguramente, supuesto. Siempre tenemos la suerte ahora de que todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12, sí. Ya no nos queda tiempo, seguramente tendremos que sumar más días dentro de poco. Quedaron el tema. El Dios Waldo, podemos aportar el Dios sí, Waldo. Sí, porque bueno, el tema, hay un montón de temas que nos quedaron, el tema de los witches que están en presos en Lomitas, bueno, el ENECA va a ser una actividad el jueves 4 en la calle, una muestra frente a la legislatura a las 18, qué ley necesitamos para los espacios culturales, y también va a haber un corte mañana, el jueves también de 13 a 16, no a la destrucción de Paseo Colón. Exactamente. Bien. Así que el viernes 5 de septiembre, perdón, es eso. Bueno, varias cosas que queríamos también tratar, pero seguramente en otros enredandos van a ser tratados en los próximos días. Efectivamente, así porque es. Continúa, esto sigue mañana. Le mandamos un saludo a Sofi, le decimos que se ha perdido un dulce de naranja irreproducible. Sí, hoy no contábamos lo que teníamos, el matecito, el dulce de naranja, claro, natural, natural, ¿eh? Sí, sí, pero los oyentes y las oyentas están protestando porque no saben el menú de hoy. El menú de hoy fue dulce de naranja casero, bien, aportado acá por Pablo. Pero bueno, si se está en un lado o no se está en otro, salvo Diego Domínguez. Sí. Salvo Diego Domínguez, el resto de los mortales, si no estuvo acá, se perdió el dulce de naranja. Sí, sí, menudo hecho radiofónico, de Kafka para arriba, sí. Todo. Bueno, será hasta mañana. Chao, en otro Enredando las Mañanas. Chao, gracias. Despiertes cada día con el cuerpo del aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento ni al dolor. Cuando yo no tenga casi nada de sangre en la garganta de papel, ni un agrio pies nadando en la mirada, ni quiera más amparo que la piel. Van a ser los días esos barcos de luz que una vez pude escribir. La alegría que hemos olvidado, volviendo por los huesos a subir. Yo me alimento con una quimera, que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, una ceniza negra, una ceniza negra que se va. Que la suerte me rige a la par que la pasión, y no el temible arcángel de la muerte velando sobre el campo del reloj. Si lo consumado y lo posible tienen siempre la cara del horror, en esta patria de lo inaccesible, en este tiempo olvidado de Dios, yo digo que mis ávidos amores son fuertes y viven más que yo. Son gigantes tenues como flores que alimentan este turbio corazón. Los alimento con una quimera en que los ojos al sol verán brillar, los brazos de mi padre en las banderas, y una ceniza negra, y una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, una ceniza negra que se va, y una ceniza negra, una ceniza negra, una ceniza negra que se va. Hasta las 12, Enredando las Mañanas,